Bueno, pues buenas noches. Aquí empezamos otro jueves más, otro programa de Calmaria. Este programa de Onda Latina, milenario, que está dedicado, como sabéis, al rock sinfónico, al rock progresivo y a las músicas afines. Hoy emitiendo desde el 87.6 en ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje también. Pues hoy con nuestras secciones habituales, quizás con un poquito de retraso, porque afortunadamente van entrando programas a la parrilla de Onda Latina, va entrando panceta a la parrilla, y bueno, se va acumulando ahí un retrasillo, pero bueno, no somos la COPE, ni mucho menos, Dios mío. Y aquí, aunque sea un poco tarde, empezamos. La verdad es que llevamos dos jueves con ambiente otoñal, lo cual se agradece. Y este fin de semana otoñal y lluvioso, parece ser, hay dos conciertos, dos movidas que os queríamos recomendar. Una va a tener lugar mañana y la siguiente el domingo, mañana en la Sala Tarambana, en la calle Dolores Armengol 31, a partir de las 10 de la noche. Se va a celebrar un festival de estos que muy ingeniosamente la gente que lo organiza llamaron Rock Confónico, que ya sabéis lo que es, lo hemos hablado aquí muchas veces, la gente de Jaronal de Barrels, de la Ruta de la Seda, un montón de grupos británicos, sobre todo rock sinfónico, grupos británicos de los 70 clásicos y canciones míticas. Nosotros hoy en Calmaria, en la primera hora, vamos a hacer nuestro Rock Confónico especial. Vamos a poner una pequeña selección de grupos que mañana seguramente van a sonar, pero no estas canciones que nos gustaría que sonaran. O sea que con eso empezamos hoy Calmaria. Yeah. search for a higher controller. Take me to the fire and hold me. Show me the strength of your singular eye. Pues sí, mañana es Festival Rock Confónico en la Sala Tarambana de Carabanchel, a partir de esto de las 10 más o menos de la noche, quizás un poquito más tarde, ya sabéis, en Dolores Armengol 31, esa sala de teatro necesaria en este distrito, que estuvo a punto, estuvo en peligro de ser cerrada, y que hace conciertos los viernes. El Rock Confónico de este viernes promete, hace tiempo que no tocan por aquí. Bueno, pues seguimos en esta primera parte del programa de Calmaria haciendo nuestro especial de rock confónico particular. Hemos escuchado a Yes en el disco Drama y ese tema llamado Machine Messiah, que es bastante improbable que mañana no suene, pero seguramente que algún tema de Yes sonará. Y otro grupo que mañana sonará seguro son Genesis. Lo que pasa que dudamos que se atrevan o que toquen este Seven Stones. Tell his tale. The old man laughter, the laughter of Bueno, pues ahí estaban los Genesis. Bájame un poquito el volumen ahí. Ahí está perfectamente, secretario. Gracias a Paco, que anda por aquí. Decíamos que ahí están sonando, acaban de sonar los Genesis en la época dorada con Peter Gabriel, Seven Stones, y que seguramente mañana sonará Genesis, por supuesto. Pero no sabemos si sonará esta canción, Seven Stones. La verdad es que a nosotros nos encantaría. Bueno, y otro artista que mañana sonará seguro, de hecho en los últimos rockconfónicos que ha habido, siempre han metido algo de Mike Oldfield, pero seguramente no, todo, no sonará esta tonadilla que va a sonar ahora, que en su momento arrasó en los 40 principales, y que en el fondo lo que relataba era una experiencia traumática de Mike Oldfield, que se sacó el carnet de piloto de avioncitos y atravesó los Pirineos en una noche de tormenta dantesca y casi se ve, vamos, que vio el túnel negro ese. De toda esa experiencia salió este File My Out, que mañana seguramente no sonará. pues Mike Oldfield, que mañana sonará casi seguro en este festival rock confónico que va a tener lugar en la Sala Tarambana, algo que antes era habitual, cada X tiempo se hacía en distintas salas de Madrid y que afortunadamente se sigue haciendo a partir de las 10 de mañana aquí en Carabanchel. Y otro grupo que sonará seguramente serán Gentle Giant. Y a nosotros, aunque es un sueño, nos encantaría que se tocaran La Cara 2 entera del disco Three Friends. Bueno, pues si acaso no lo hacen, nosotros lo hacemos aquí. In the air, his dreams are there, searching for answers. He will look everywhere, thinks he has won a place in the sun, free from the worries and the ways of everyone. Color the brush, we'll be right back. Thank you. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Latina hablando de ese festival que va a tener lugar mañana, el Rock Confónico, no sinfónico, confónico, en la Sala Tarambana. Y ya sabéis que casi todos los grupos que se homenajean son ingleses, aunque también hay algún grupo que no es inglés. Y nosotros esta noche estamos haciendo aquí en esta primera parte del programa pues nuestro especial Rock Confónico particular. Hemos elegido 5 grupos ingleses que mañana van a sonar casi seguro, pero no estos temas. Y acabamos de escuchar a Gentle Giant en su disco Three Friends, que la edición americana tiene una cosa curiosa, y es que la edición americana, que es la que tenemos por aquí, no tiene la portada original y coge la portada del primer disco. Es una cosa extrañísima, por eso es bastante confuso. Bueno, ahí han quedado esos 3 temas de ese maravilloso disco que seguramente mañana nos suenen, igual que lo que vamos a poner ahora para acabar esta primera parte. Nos vamos al año 71, vamos a escuchar Los Corazones Empeñados de The Underground Generator, Pound Hearts, y ahí hay una canción en la que Peter Hamill canta que si fuera una piba me mojaría completamente. Canta de una manera brutal. Por supuesto, el tema se llama Man Erg, y nos encantaría que mañana se lo hubieran currado a estos chicos y se lo cantaran, pero lo vemos complicado. Aquí en Calmaria lo podemos escuchar. Ese título tan raro, Man Erg, Vandergraaf Generator. Angels live. stalking in my cloisters hang the acolytes of gloom, and Death's Head throws his cloak into the corner of my room, and I am doomed. But laughing in my courtyard play the pranksters of my youth, and solemn waiting old man in the gables of the roof, he tells me and live. bestial, sin duda, ese tema de Van der Graaf Generator. Mañana lo decimos otra vez y lo recordaremos luego en el Festival de Rock Confónico, con gente veterana, grandes músicos, interpretando pues grandes temas de los míticos grupos, sobre todo de ingleses, británicos, de rock sinfónico. O sea, una especie de homenaje a un estilo. Creo que cuesta unos 10 euros o por ahí, no os podría decir, 10, 12 euros, y eso empieza sobre las 10. Y ahora estamos en las canciones huérfanas de Calmaria y vamos a hablar de otro evento que se dice ahora, que es una palabra más moderna, que va a tener lugar aquí debajo de la radio en La Mara, en el próximo domingo, o sea, mañana el 19, el 21, el domingo 21, a partir de la una y media, a la hora del vermú, va a estar el grupo Morcuende, el grupo de José Luis Rodríguez, pues actuando. No sabemos muy bien en qué tipo de formato van a venir, pero lo que sí que está claro es que van a presentar la tercera parte de la trilogía Las tres caras de la misma moneda, que se llama De la ineficacia de lo intangible, y que nos ha estado poniendo aquí José Luis desde que estaba casi acabado hasta que ya salió todo terminado el disco. Pues de ese disco que se va a presentar el domingo, vamos a escuchar el tema que se titula De la ineficacia del intangible, que da título al disco. Un tema de 9 minutos, en plan más que nada acústico, que imagino que es lo que ofrecerá Morcuende el domingo, aunque también este disco, como sabéis, tiene sus ramalazos eléctricos y rockeros por ahí desperdigados. Lo metemos aquí en las canciones huérfanas porque acaba de salir. José Luis no está en ninguna discográfica gorda, ni mucho menos, ni siquiera independiente. Él se lo guisa, él se lo come. Y de momento, pues este disco se ha escuchado poco. Hay una posibilidad de escucharlo en directo el domingo en La Mala. Cuesta 8 euros con consumición. Es una matinal y es una experiencia que puede ser curiosa a esas horas. Los que salgan de marcha el sábado, que pongan el despertador a eso de las 12:30. Pues vamos a escuchar este tema de la ineficacia del intangible de Morcuende, que sin duda alguna sonará el domingo. Pero vamos a poner el que corresponde, porque ese que canta es señor Jamil. Ahora sí, vamos a poner el CD que corresponde. Thank you.

Seguimos aquí en Calmaria, seguimos en Onda Latina. Hemos gastado una hora, entre comillas, haciendo nuestro rocofónico particular y acabamos de escuchar a Morcuende, que actúan aquí en La Mala el domingo, en una matinal. Y ahora estamos en la segunda parte del programa, donde ponemos pues esos grupos menos conocidos, que llamamos El Museo. Y acabamos de escuchar a un grupo francés, que aquí no es nada conocido, pero en Francia sí son muy famosos, son muy clásicos entre los melómanos setenteros. Es el grupo Cruciferius, así con admiración, Cruciferius, que solo grabaron un disco que se tituló A Nice Way of Life, una manera bonita de vivir, un buen camino de vida o algo así. En el año 70 este grupo cantaban en inglés y el tema que hemos escuchado se titulaba Let's Try. Y ahora vamos a escuchar el tema que daba título al disco de este grupo francés, que solo grabaron este disco, Cruciferius, en el año 70. Pues vamos a escuchar el tema que daba título al disco, decíamos, A Nice Way of Life, que es el que está sonando aquí de fondo, pero que lo vamos a poner entero. A ver qué os parecen estos Cruciferius. Try and make your day. vamos a ir ahora con otro grupo francés llamados Ocarina, terminado en H, Ocarina, como el instrumento musical terminado en H. Que solo grabaron también un único disco en el año 77, que dedicaron a los extraterrestres, ni más ni menos. Realmente es un trío. Muy extraño, hacen una música un poco extraña. Vamos a escucharles en el tema que abría el tema, o sea, el que abría el disco y que daba título al mismo, Primer Visión de lo Extraño, Primer Visión del Strange, año 77, este grupo francés, este trío francés llamado Ocarina, aquí en Calmaria, este tema y este disco que estaba dedicado a los extraterrestres, ni más ni menos. Thank you. Pues esa era la música de este grupo llamado Ocarina, terminado en H, y que solo grabaron este disco, como decíamos, Premier Vision del Strange, en el año 77. Y vamos a seguir aquí en Calmaria, en el museo, antes de meternos en la burbuja, con otro grupo francés que grabaron el disco en el año 78, en esta época más o menos, hace 40 años que grabaron el disco. Y sin embargo se editó en el año 79 en una edición muy pequeñita. Estamos hablando del primer y único disco también de un grupo increíble llamado Arachnoid. Cantando en francés, vamos a escuchar Toutes ces images, la música esta noche lluviosa de otoño, complicada, laberíntica, crimsoniana, de este increíble grupo francés, Arachnoid. Les ondes se sont éveillées, la pièce va sonner. À travers le miroir, peut-être dans un cauchemar, mais il pourra oublier la grisaille et sa nausée. Toutes ces images oubliées dans le temps se prépare pour le bal, un étrange carnaval. Ces objets familiers vont pouvoir nous raconter. Soyez prêts à écouter. Bien, pues seguimos en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Estamos a punto ya de meternos en la burbuja, pero todavía nos queda tiempo para presentaros este grupo argentino llamado Ánima, que grabaron un único disco también en el año 89 en Buenos Aires, en una época en la que el rock sinfónico, el rock progresivo, pues se clavaban agujas y se les quemaba al atardecer. Gracias a un sello que se llama, fijaros qué casualidad, Viajero Inmóvil, que bueno, esto se reeditó y el tema que hemos escuchado de este grupo de aquí a 100.000 años. Un tema instrumental. Hay que decir que este grupo estaba formado por el líder principalmente, que era Octavio Sampaoli o Sampalía, que tocaba los teclados, Santiago Ainacioglu, batería y percusión, Daniel Spinelli al bajo y Alejandra Jamelink a la voz. Hay algunos temas cantados. Vamos a escuchar un tema que canta la señorita Alejandra Melín, un tema que se titula Tributo a la Eternidad. Un negocio que te atrapó. De este único disco, de este grupo argentino del año 89, Ánima. Pues Tributo a la Eternidad. Aquí la verdad que la cantante canta bastante, bastante bien. Que hoy pues poco a poco nos estamos metiendo en el final del programa. Y el final del programa siempre es planeador y electrónico, como Dios manda. Thank you. Pues ahí estaba Peter Baumann en su segundo disco, Transharmonic Night. Este señor que formó parte de Tangerine Dream una temporada y que luego ya se lanzó en solitario. Aquí en Calmaria recomendamos sin duda sus dos primeros discos. Luego ya no tanto los que sacó más orientados al techno, pero este que Transharmonic Night del año 79 sí, y ese tema que hemos escuchado que se titulaba Chasing the Dream, persiguiendo el sueño. Y vamos a acabar hoy Calmaria, nos vamos a meter en la burbuja, música para viajeros inmóviles, como el sello argentino ese del que hablábamos antes, con otro miembro de Tangerine Dream que ya desgraciadamente nos dejó hace unos años, Edgar Froes. Tenemos aquí un disco del año, pues creo que el 2003, fue la quinta referencia de Tangerine Dream Production, cuando empezaron a sacar cosas raras y algunas remezclas de algunos temas. Y este es el caso de un tema mítico de Edgar Froes en solitario, que es Mozart borracho en el desierto, Drunken Mozart in the Desert, que aparecía en el disco Stuntman. Pues aquí hay una versión nueva remezclada en el año 2003 por Edgar Froes, con la que acabamos hoy Calmaria, música para viajeros inmóviles, para espacios abiertos, para espacios horizontales, incluso para espacios interiores. Pues hasta el jueves que viene, que seguramente seguirá siendo otoño.